A José Saramago, que nos atiende supongo en Lisboa en estos momentos. Señor Saramago, es un honor para el programa tenerlo en línea, aunque nos da pena el motivo. Un abrazo desde Buenos Aires, mucho gusto. Gracias. ¿Dónde está usted en estos momentos, José? En Lanzarote. ¿En dónde? Estoy en Lanzarote, estoy en Canarias. En Canarias. En este momento. José, solo queremos pedirle una apreciación, una idea, un sentimiento de cara a la entrada en la leyenda de Mario Benedetti. Bueno, sí. La entrada de Mario Benedetti en la leyenda. Ojalá. Pero a veces las personas y sobre todo las obras se pierden en la leyenda. Están allí, se habla de ellas, pero poco más. Lo que importa en este momento, creo yo, y yo lo he dicho hace un rato, es que Uruguay tiene una tarea muy, muy importante por delante, que es saber, interrogarse, sobre si ha merecido a Mario Benedetti. Claro, la relación de cada uno de nosotros con el país a que pertenecemos, donde hemos nacido, no se hace en términos de un negocio. Si yo te doy a ti más, si tú me das a mí más, y quedarse discutiendo las aritméticas de que tienen que ver com o que cada um ha dado e ha recebido del outro. Pero a vida de Mario Benedetti, que hay que conocerla bien, e que hasta agora, evidentemente que muchos la conocían, pero os leitores en general, tenía un conocimiento de unos cuantos datos, pero ahora hay que saber con el mayor detalle posible lo que ha sido esa vida. Esa vida es ejemplar. Digamos, a veces puedes decir que no toda la obra es ejemplar, porque la obra es siempre un lugar de debate, de contradicción, y por lo tanto el ejemplo es difícil de encontrar, lo que no significa no se encuentra. Pero en este caso particular, yo creo que la vida de Mario Benedetti tiene que ser conocida, porque mantener los tiempos que estamos viviendo, y desde hace bastantes años, la coherencia no solamente ideológica, pero la coherencia personal, cívica, esa especie de fortaleza moral que ha sido Mario Benedetti, eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Y eso importa al pueblo uruguay, y espero francamente que lo entienda, pero importa a cualquier otro país, en cualquier otro lugar. Importa a mi próprio país, a Portugal, seguramente importará a Argentina. Es decir, hay vidas que parece que han sido vividas para que pudiéramos aprender con ellas. El problema está en saber, em primeiro lugar, se queremos aprender, e em segundo lugar, se sabemos aprender o que essas vidas têm para dar-nos, para regalar-nos. Penso que é importante. Ao largo da obra poética e da obra ficcional de Mario Benedetti, seguramente importantíssimo, e os fóruns competentes, a crítica, as universidades e tudo isso, seguramente se vão ocupar dele, mas também que se pode dizer ha muerto Mario Benedetti, ha muerto um homem. E cada um de nós pudiera pensar me gustaría ser o llegar a ser un poco como él fue. José Saramago, muchísimas gracias por estas... Nada, hombre, nada. Un fuerte abrazo, señor.